sinceros que se miran como hermanos, porque ellos lo han demostrado, en la frontera les temen y siempre andan bien armados. Carlos dice, no lo niego, me gusta ser ese hombre es como una fiera. Pedro muere donde quiera. Miguel es hombre que viene del mérito Michoacán. Carlos radica en Laredo, es hombre a carta cabal. Nacido en Reynosa, nunca se sabe rajar. Una vez los persiguieron, llevaban un contrabando con parquilla. Seguir adelante, nunca hemos tenido miedo. Ya llegando a la garita, Carlos le dice a Miguel: presiento es una celada y es de ese chino maldito, salte fuera del camino. A los grandes amigos, ríndanse ya, traficantes. Manos arriba al salir, que les doy 30 segundos.